Buenas noches, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. También en esta ocasión, un programa especial, pues con un invitado especial, Jorge Flores, quien ha sido invitado sobre todo por Gonzalo Salgado, que es nuestro compañero, al que habitualmente usted conoce, para que desarrollemos, reflexionemos en torno a una figura, Francisco Villa. Algunos, incluso todavía el día de hoy, platiqué con una persona y estaba confundida. Dice, bueno, Francisco Villa es el mismo que Pancho Villa. Digo, sí. Y le digo, y además ese no es su nombre, Francisco Villa no es su nombre, sino Doroteo Arango. Ay, no, ¿cómo? Entonces, ¿por qué le dicen Pancho Villa? Pues porque primero fue Francisco Villa, pero no era Francisco Villa. Francisco Villa era una persona que sí vivió y algo le pasó, y de eso nos va a platicar Jorge Flores, al mero mero Francisco Villa. Juan Pablo. Es Juan Pablo, porque Jorge Flores acá tiene su nombre. Bueno, pero ahorita lo presentamos para que lo conozca. Bueno, Juan Pablo. ¿Es Juan Pablo? Sí, es correcto, sí, Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo. Y entonces vamos a tratar esto sobre Pancho Villa y los muchos asegúnes que hay en su vida, que tienen que ver, entre otras cosas, con su nombre, sus hazañas, su fama. Hay una leyenda negra en torno a Pancho Villa. Bueno, platicar todo esto y tratar de entender por qué el presidente de la República ha hecho de este 2023 el año de Pancho Villa, o sea, ¿de dónde su importancia? Parece que esta pregunta puede ser ociosa, pero no, todavía, sino hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que poco saben de él. Entonces, para hacer una mejor presentación de nuestro invitado especial, los dejo con Gonzalo. Gonzalo, buenas noches. Roberto Coyomani, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, pues sí. El día de hoy tenemos un programa especial con un querido amigo, entrañable compañero de charlas, Juan Pablo Juárez Almaraz. Él pues, ha estudiado literatura, es licenciado en literatura por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y tuvo una tesis que a mí me llamó mucho la atención, que trata sobre la novela revolucionaria, ¿no? Hemos tenido charlas desde hace mucho, desde que lo conozco, tengo el placer de conocerlo. Él me ha hablado de su tesis, incluso me la presentó, ahí estuve leyendo un poquito, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Ya sabes. Y tiene también una maestría en educación, ¿no? Y actualmente está laborando, es parte del grupo de maestros y que también dirige este colegio llamado Esperanza, un colegio que está ubicado al sur de la ciudad de Puebla y que pues yo tengo muy buenas referencias de ese colegio, ¿no? Entre otras cosas, pues, siempre busca la excelencia y con una calidad humana, y hemos hablado de estos temas que les estoy mencionando, pero también de otras cosas, ¿no? Eso, ya entre broma y broma salen, pues, gustos, disgustos, debates, pero el día de hoy yo ya lo había querido invitar, como le comentaba a Toño desde hace un buen tiempo, incluso ya le había mencionado, y bueno, no sé si nos puedas echar la mano ahí con respecto al personaje de Pancho Villa, que hoy es precisamente, como ya bien lo mencionaba Toño, pues este año fue el año de Pancho Villa, el pasado fue de Flores Magón, y el que viene pues va a ser de conmemorativo a... ¡Ay, se me fue el nombre, Toño! Carrillo Puerto. A Felipe Carrillo Puerto, exactamente, ¿no? Y dentro de estos de estas conmemoraciones, a mí me hubiera encantado invitarlo en el... Pues precisamente... celebrando, conmemorando, ¿no?, el año luctuoso de Pancho Villa, pero no se pudo, ¿no?, ya por cuestiones técnicas y tal vez también de esta cuestión, ¿no?, de que yo estoy tan lejos en el Estado de México, él vive en Puebla, pero pues sí, es interesante también saber el punto de vista, ¿no?, como bien lo dijo Toño, hay una leyenda negra sobre Pancho Villa, incluso ya empezando por el nombre, ¿no? También aquella etapa de su vida que también ahorita Juan nos va a hablar, esta etapa de su vida que es filmada, ¿no? Hay cierta filmografía acerca de Pancho Villa, de las batallas, de la revolución, y que también se hace una historia en el norte sobre Francisco Villa. Algunas películas, ¿por qué sí lo querían como presidente de la República Mexicana y por qué él había decidido no participar hasta ese momento en ese tipo de cuestiones políticas, ¿no?, de gobierno. Pero sin más preámbulos, pues va, le voy a dar la palabra a Juan, saludándolo, pero también invitándolo, ¿no?, a que nos comente un poco más, nos aclare un poco más sobre este personaje tan polémico, pero que es reconocido, pues es un personaje nacional, se ha construido un mito, ¿no?, alrededor de su figura, representativa, claro está, y qué es lo que representa Francisco Villa para México, ¿no? Iniciamos un mes, el famosísimo mes patrio, y creo que este tipo de personajes han ayudado a forjar identidad, pero también, además de identidad, son parte importante de lo que, pues, precisamente es México, ¿no? Si lo llamamos así, ¿no?, México como patria, y por eso en esta ocasión, pues, me gustaría preguntarle a Juan Pablo sobre eso, ¿no? ¿Cuál es, primero, ¿no?, que nos haga una pequeña semblanza de Francisco Villa, y luego, ¿qué opinas sobre lo que dice Toño, ¿no?, sobre este pasado oscuro, ¿no?, esta leyenda negra que hay alrededor de su personaje, a lo mejor esos pasajes, ¿no?, de los reportajes que se hicieron, que vienen del norte, ¿no?, de estas filmografías. Y también sobre esto último, ¿no?, que tanto Pancho Villa, yo sé que son muchas preguntas ahorita, ¿no?, pero alrededor a lo mejor hasta vamos a cambiar a lo largo del programa, y qué tanto Francisco Villa representa para la patria mexicana. Juan, adelante, buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todos. Pues es un tema, bueno, les agradezco antes que nada la invitación aquí al programa, además para hablar de este tema, de este personaje que es tan interesante, que por muchos años fue olvidado, ¿no?, a propósito, olvidado y desechado de la historia de nuestro país, pues para darle paso a otras narrativas, ¿verdad? Pancho Villa por mucho tiempo fue molesto para los que finalmente se quedaron con la revolución, ¿no?, a la mala, y les estorbaba, ¿no?, su figura estorbaba, porque pues era siempre el recordatorio de que se había hecho una lucha muy importante, heroica, que trascendió, ¿no?, que ayudó principalmente a tumbar a los grandes dictadores, ¿no?, a Porfirio Díaz y a Huerta, incluso, pues también, ¿no?, fue partícipe de la caída de Carranza. Entonces, pues sí, les agradezco mucho la invitación y bueno, vamos a hablar de Villa. Y también de esa leyenda negra, ¿no? Pero Villa no solo tiene una leyenda negra, Villa tiene tres leyendas. La, digamos, la leyenda humana, la leyenda épica y la leyenda negra, ¿no? Esas tres leyendas construyen al personaje, ¿no? A este personaje que a veces tiene pues, tantos matices, que por eso llama tanto la atención, ¿no? Y así como hay gente que lo admira con, hasta con devoción, hay gente que lo odia, ¿no? Y lo llegó a odiar y se escribieron libros sobre él, ¿no? Como Celia Herrera, que fue una de sus principales detractoras, escribió libros como el séptimo jinete de del apocalipsis, ¿no? Y cosas así, ¿no? Hay muchas leyendas, pero también, obviamente, en donde es el personaje que más literatura tiene, ¿no? Es el más interesante. Y eso que tenemos muchos personajes y muy grandes, ¿no? Tenemos a Zapata. Zapata, por ejemplo, yo buscando literatura de Zapata, pues sí hay alguna externa al zapatismo, ¿no? Pero lo que principalmente se ha hecho está ahí mismo, ¿no? En el zapatismo, ¿no? Soto y Gama escribió sobre él, ¿no? Escribió varios textos de él. Bueno, el papá de Octavio Paz Solórzano, también hizo su biografía. Acá de Zapata hay una de este. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue ahorita el nombre, también es un poblano. Ahorita lo recuerdo. Pero finalmente el que más literatura tiene es Pancho Villa, porque pues, no podemos explicar la Revolución Mexicana sin Francisco Villa, ¿no? Obviamente también tiene que ir de la mano de otro de los grandes personajes que es Madero, ¿no? Madero le inspiró tanto a Villa que pues, están intrínsecamente unidos, ¿no? Y bueno, como les digo, hubo un momento de la historia que a Francisco Villa se le omitió, ¿no? Para, como les molestaba a muchos, principalmente después de los gobiernos de Álvaro Obregón, de Calles, que habían sido sus principales rivales, ¿no? Y que finalmente le habían ganado la lucha, pero a la mala. Decidieron borrar a Pancho Villa durante mucho tiempo. ¿Cuándo encontramos la primera gran obra que se escribe acerca de Francisco Villa? Bueno, la encontramos de la mano de Martín Luis Guzmán, uno de los grandes novelistas de México, de la Revolución Mexicana. Y él ya había escrito un libro que se llamaba El Águila y la Serpiente, donde narra, pues, su cercanía con Villa, alguna cercanía que tuvo con Villa, pero digamos que su relación no llegó a ser del todo profunda. Pancho Villa dictó sus memorias, le gustaba dictar sus memorias, se las dictó a su secretario, también al doctor Manuel Alcalde, y todo esto algún día le llegó a Nelly Campobello. Nelly Campobello, que era también una escritora de la Revolución, recibe las memorias de Pancho Villa y ella, gracias a su cercanía con Martín Luis Guzmán, decide hablar con él y decirle, mira, Martín, aquí están las memorias de Pancho Villa, a ver qué puedes hacer tú con ellas. Y pues Martín Luis Guzmán se pone manos a la obra, ¿no? Y empieza a darle forma, ¿no? Darle un carácter, a organizarlas, un carácter más literario, pues ya sabes, ¿no? A darle ese toque más profesional, ¿no? Y se crea un gran libro que es así es su nombre, ¿no? Las Memorias de Pancho Villa, que por cierto es un libro de bastante extensión, muy recomendable. Obviamente, pues aquí a veces no hay fechas claras o lugares, ¿no? Ya hay otros libros que son estudios que ya te ubican mejor, que te dicen, ah, esto sucedió en tal fecha, esto sucedió en tal lugar. Pero bueno, las memorias de Pancho Villa es imaginarse las que las está dictando él. Y sí, el lenguaje trata de acercarse lo más posible a lo que Pancho Villa era charlando, ¿no? Lo que nos podemos imaginar que era Pancho Villa, ¿no? Entonces, estas memorias, incluso el mismo Martín Luis Guzmán lo dice. Para cuando yo saqué las memorias, dice, no había un solo monumento en México de Francisco Villa. Ni uno solo. Así que mis memorias, porque así lo dice Guzmán, mis memorias es el primer gran monumento para Pancho Villa. A partir de ahí, bueno, ya el que empieza a conocer esas memorias, bueno, la verdad es que sabe que la vida de Pancho Villa es emocionante desde que nace. O sea, ya su nacimiento fue interesante. Ahí en Durango, en una ranchería que se llama La Coyotada. Es un lugarcito que era el Cogoguito, la hacienda del Cogoguito, en donde pues había muy poco, ¿no? La gente pues sembraba, pero pues obviamente en el México porfirista, ¿qué pasaba? Pues la gente siempre vivía sometida, ¿no? Al gran hacendado, que por cierto el hacendado de ese lugar era el señor Negrete, así se apellidaba. era el amo y señor de todos. Y bueno, ahí también sabemos que en esa época se ejercía el derecho de pernada, ¿verdad? El derecho de pernada es que pues el hacendado y su hijo tenían derecho sobre, no solo sobre las personas, sobre las mujeres, ¿no? Incluso cuando alguien se iba a casar tenía antes que pasar por la gente del hacendado, ¿no? Entonces eso es muy, pues era muy lamentable. Entonces la vida de Pancho Villa surge ahí, no se conoce a su padre, sabemos que su nombre real es Doroteo Arango Arámbula, es el nombre con el que lo bautizan sus padres, y bueno, este nombre, como lo explicaban hace ratito, pues tiene que cambiar después a Pancho Villa, ¿no? A Francisco Villa, tiene su historia, pero continuamos con la narración de Villa. Francisco Villa, pues vive, ¿no? Aquí con los rancheros, trabajando del campo, pero ya muy joven le toca presenciar una escena que le va a cambiar la vida por completo, ¿no? Al regresar del campo, entra a su casa y ve a su madre bastante preocupada, porque hay varias versiones, ¿no? Una versión que dice que fue el hacendado el que estaba tratando de llevarse a la hermana de Francisco Villa a la fuerza, otras que era el hijo, ¿no? Todas coinciden en que, pues, Pancho Villa va a otra pieza de la casa, toma una pistola que era de su tío y le mete unos balazos, ¿no? Ya sea al hacendado o a su hijo. El hacendado resulta herido. Obviamente, pues, le dice a la gente, llévenme, ¿no? Antes de, dejen al muchacho y llévenme a mí, ¿no? Cúrenme. Y Villa, pues, lo que hace es, desde ahí, pues, volverse fuera de la ley, ¿no? No le queda más a Villa, ¿no? Que irse al campo, huir. Se había enfrentado a uno de los máximos poderes de ese tiempo, un hacendado. Recordemos que Porfirio Díaz le da todo el poder a los científicos y a los hacendados. Ellos tenían, pues, el dominio, ¿no? No solo de las tierras, del poder político, económico, social, de los medios, ¿no? La libertad de expresión era nula. La libertad de, no, y eso que hubo intentos, ¿no? Como los de Ricardo Flores Magón, o con sus periódicos, ¿no? El de Regeneración, luego el Ahuizache, el hijo del Ahuizache, y varios intentos. Pero, pues ni modo, a Pancho Villa le toca que salir al campo, enfrentarse a, siempre estar perseguido, ¿no? Decide por eso dejar el nombre de, porque además estuvo recorriendo Durango. Fíjense que hay una escena muy interesante, poco después de que él se vuelve forajido, conoce a un personaje muy interesante, que es Ignacio Parra. Allá en la, ¿qué será? Bueno, en el pensamiento histórico de Durango, hubo un personaje muy interesante, que no sé si han oído hablar de él, que es Heraclio Bernal. Algunos le dicen Heráclito Bernal, ¿no? Que era el famoso bandolero que se enfrentaba también a los dueños de minas, a los hacendados, y les robaba, defendía a los pobres, les daba su parte. Bueno, Heraclio Bernal pues finalmente fue derrotado, perseguido y asesinado, ¿no? Pero Ignacio Parra había sido uno de sus pistoleros. Entonces, pues un día, Villa andando por el campo, coincide con ellos y decide unirse a ellos, ¿no? A Ignacio Parra y a otro que era Refugio Alvarado. Con ellos empieza una asociación. De ellos aprende mucho, por cierto, porque pues le enseñan el abigeato, ¿no? El robo de ganado, enseñan a sobrevivir, ¿no? A tener visión, andar de aquí para allá conociendo. Villa llegó a conocer cada cerro, cada llano, cada bosque, todo lo que hay, principalmente en Chihuahua, ¿no? Porque la etapa fuera de la ley que él tiene, pues se ubica entre Durango y Chihuahua, pero donde más fortalece es en Chihuahua, ¿no? Son tierras extensísimas, ¿no? Sabemos que Chihuahua es el estado más grande de la República, entonces, pues imagínense. Y bueno, Villa, con todo esto, está un tiempo con ellos, pero empieza a tener ciertas diferencias, ¿no? El mismo Villa, al momento de la separación, se descubre, ¿no? Que iba pasando un arriero, y Parra y principalmente Refugio Alvarado dicen que les dé el dinero, y si Refugio Alvarado sin contemplación lo asesina ahí mismo, ¿no? Y Villa le reclama, dice, Bueno, ¿por qué lo matas, no? Pues con que le quitaras el dinero. Y mismo Villa le explica, dice, bueno, yo para ese entonces no tenía yo el corazón duro. Así le explica. Entonces, prefiere alejarse de ellos. Y bueno, parece que estuvo bien porque poco tiempo después son perseguidos y asesinados, ¿no? Ya detenidos. Y Villa, pues, está cerca de eso, ¿no? En eso. En sus correrías conoce uno de los personajes más interesantes e importantes que va a haber en su vida, que es su compadre, Tomás Urbina de Durango. Lo acompaña en muchas correrías, en el campo, en las persecuciones. Hay narraciones, incluso donde en alguna vez los están persiguiendo los federales, pero ya llevan tanto tiempo detrás de ellos que ellos están tan cansados que de plano se deciden a bajar, ¿no? Y se dicen, bueno, ¿quién le toca primero la velada, ¿no? El cuidar. Y pues en ese tiempo sale sorteado Pancho Villa. Y Tomás Urbina pues pone la cabeza en el suelo y se queda completamente dormido. Pasa un ratito y entonces Villa empieza a ver que otra vez se empieza a alzar el polvo, que se están acercando los persecutores, ¿no? Bueno, y cuando ya están cerca, pues Villa no lo puede despertar, trata de despertarlo, tira un balazo, mueve los caballos, y Tomás Urbina de plano no responde. Entonces Villa se lo carga, lo echa al caballo y se sube, se monta. Y caminaron, y bueno, a caballo, ¿no? Montaron durante kilómetros y kilómetros hasta que de plano llegaron a un lugar, se bajaron, Urbina de plano no despertó, Villa también tocó el suelo y se quedó dormido, pero ya estaban, afortunadamente ya habían evadido perseguidores, ¿no? Perseguidores. Y entonces, pues es muy, muy interesante todo esto, ¿no? Y eso nada más estamos hablando de una parte, la misma etapa de Villa, ¿no? De los 17 años que pasa fuera de la ley, son llenos de aventura, ¿no? Aventuras de sobrevivir, de pelear, de que lo encarcelan, de que estar a punto de, pues ya, de matarlo, ¿no? Pero bueno, su vida. Aquí yo quisiera retomar un tema de lo que hablamos, ¿no? ¿Cuáles son las leyendas? ¿O dónde vemos las leyendas, no? ¿Qué es la leyenda humana? ¿Qué es la leyenda negra? ¿Y qué es la leyenda épica? No sé si les parezca que hablemos un poco de eso. Sí, me parece muy bien. Pero antes me quisiera hacer una reflexión, Juan. Se habla de la Revolución Mexicana. Yo recuerdo en mi vida académica, participando en una maestría, un congreso internacional en relación a la Revolución Mexicana. Y había especialistas de muchos países. Los europeos siempre han tenido mucho interés en el México decimonónico y la Revolución Mexicana. Y en relación a la Revolución Mexicana, recuerdo a un español que fue presentado como un especialista de la Revolución Mexicana. Y resultó muy simpático, a mí me cayó muy bien, porque comenzó diciendo que llevaba 20 años estudiando la Revolución Mexicana. Dice, y de ahí mi fama de que dicen que sé mucho de esto. Dice, pero debo confesarles algo. Sí, me interesé cuando más joven, 20 años atrás, de que era la revolución, entender la Revolución Mexicana. Después de 20 años de estar estudiando eso que se dice es la Revolución Mexicana, ahora no entiendo nada. Y es más, hasta dudo que haya habido una Revolución Mexicana. ¿Sí? Hubo muchos movimientos, y mencionaba, por ejemplo, el de Villa, el de Zapata, ¿sí? Pero eran proyectos distintos. Liderazgos distintos, estrategias distintas, e incluso cuando se intentó unirlos a Pancho Villa y a Zapata, pues no hubo suficiente empatía como para poderlos unir en un proyecto que pudiera ser llamado Revolución Mexicana. Entonces, Él decía, es una ficción. Bueno, toda historia es una ficción, incluso hasta la historia profesional, digo yo, es una narrativa, se narra. Y en ese sentido, todo es una mitología. Y con esto no quiero decir nada que ponga en tela de juicio lo que hacen los historiadores profesionales, sino en el hecho de que mito significa narrar. Toda narración es un mito. Entonces, la historia profesional es un tipo de narración distinto tal vez a la cinematográfica, a la novelística, pero es una narración hecha por alguien con intereses específicos, etcétera, etcétera. Y aquí tendríamos que entrar a las al área de la hermenéutica, de la semiótica, para poder entender qué caramba significa esto de Revolución Mexicana. Pero ya que estás con nosotros, Juan, y que has trabajado la novelística y al personaje, ¿qué pensaba Pancho Villa, Doroteo Arango, sobre la Revolución Mexicana? ¿Se sentía parte de un proyecto nacional o no? Bueno, entonces, como no lo sé, y tú has trabajado al personaje, ¿nos podrías ayudar en esto? Este sería un planteamiento desde esta trinchera de Toño Robledo. Sí, gracias, Toño. Mira, a mí me parece, yo comparto también mucho la idea de lo que decía este ponente de que nos hablas, porque es cierto, ¿no? Digamos, para términos prácticos es muy fácil decir, pues hubo una revolución, ¿no? Empezó en 1910 y acabó por ahí de 1900, algunos dicen 1920, otros dicen, no, pues hasta 1923, ¿no? Y hay otros que dan otras fechas. Pero no es cierto, ¿no? Sí, hay algo que hay que analizar. Surgieron muchos movimientos, ¿no? Pero, aquí algo muy, muy, muy interesante. Y digo, lo vemos, incluso lo podemos rastrear en la misma novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Fíjense, la primera novela que se escribe de la Revolución Mexicana está escrita en Jalisco. Se llama Los de Abajo, ¿sí? Esta novela de Los de Abajo, de Mariano Azuela, es la primera que se escribe. Todavía se escribe cuando el movimiento armado estaba en proceso. Fíjense. Entonces, pero que su enfoque es un enfoque desde Jalisco. Entonces, es un enfoque muy distinto al que había, por ejemplo, en Chihuahua, al que sucedía en Coahuila, ¿sí? Al que hubo en Puebla, al que se daría en Morelos, al que se daría en Michoacán, ¿sí? O sea, en realidad sí son muchos movimientos. ¿Qué pasa con estos movimientos? Bueno, incluso tenemos que revisar los antecedentes, ¿no? Madero no fue el primero que intenta hacer una revolución o un movimiento armado. Lo intentaron primero los hermanos Magón, Flores Magón. Lo intentaron hacer una revolución, pero no campesina, sino obrera. Ellos quieren hacer una revolución obrera, pero fueron obviamente delatados, detenidos, y no tuvieron el eco que se requería para que este movimiento se levante. No estaba, digamos, en su momento, ¿no? Madero viene con otra idea. Madero también es un personaje importantísimo y además interesantísimo, ¿no? Efectivamente, hablar de las narrativas, hablar de lo que es historia. Historia, digamos que podemos verlo de una forma teórica, son los acontecimientos que sucedieron en el pasado. Y aquí tenemos que meter un tema, un término muy interesante, ¿no? Que no solo es no solo es historia, sino la historiografía, ¿no? Yo sí me gustaría hablar un poquito de historiografía, porque ese es el registro escrito de la historia. O sea, una cosa es la historia, pero ya cuando la registramos, eso se llama historiografía, ¿no? Es la memoria que se fija por la propia humanidad cuando escribimos el pasado, ¿no? Cuando la humanidad escribe su pasado. Entonces, el mismo término viene de historiógrafo, que en griego significa el que escribe, o describe la historia, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque, bueno, sabemos que no puede haber una historia única, perfecta, pues porque finalmente siempre pasa por el término, o por el filtro, más bien, de alguien que lo narra, que lo escribe, ¿no? Ha habido mucho debate, hablando de esto, entre lo que es historia, y por ejemplo, a los historiadores les cuesta mucho aceptar que una novela histórica pueda tener validez. Porque dicen, no, ¿cómo? No, la historia te requiere un riguroso estudio, ¿no? Y necesita estar documentado, y necesita tener fuentes fiables, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, está bien, no digo que no, pero entonces, ¿qué? ¿Eso desacredita a la novela histórica? Dicen, es que novela es invención, o sea, novela es ficción, la ficción es mentira. A ver, sí, el término de ficción, pues sí está relacionado al de mentira, pero no cualquier mentira, ¿sí? Ahí es el término, porque cuando hablamos en la misma teoría, de la misma teoría literaria, podemos hablar de que para poder hacer una novela no se necesita nada más hablar por hablar, sino que tenemos que hablar de la inteligencia. Cuando alguien utiliza la inteligencia, porque la narrativa surge de la invención, como les mencionaba yo, ¿no? Y no cualquiera inventa, ¿no? Necesita ser inteligente para poder establecer momentos que tal vez no podemos registrar o no tenemos registros exactos. Pero entonces, alguien que hace una novela histórica no la hace en 2 días, en un año. A veces se tarda 10 años. Es el caso de Fernando del Paso cuando escribió Noticias del Imperio. Son 10 años los que se echó para escribirla. Y se tuvo que documentar. El caso es que para un literato, para un escritor de novela histórica, no es suficiente con contar lo que encontró. Ah, miren, encontré esto y pues miren, esto puede ser válido. Sino que dice, a ver, esto pudo muy bien haber sucedido, porque llevo estudiando, pudo haber sucedido estos, y rellenar los huecos que la historia no puede hacer. Entonces, imagínense, eso lo hace muy interesante, ¿no? Y sí le da validez al texto. Bueno, entonces, como regresando a lo que estábamos hablando, de la novela histórica y de los periodos y de todo esto, de que había varios movimientos, ¿no? Hay un punto en el cual sí nos tenemos que centrar. Uno de los estados que tuvo preponderancia en esto fue Chihuahua, porque recordemos que, pues, Madero, cuando inicia estos llamados de alzamiento, cuando convoca, que, por cierto, sí se centraliza mucho en Madero el aspecto de la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Por qué? Pues incluso es el apóstol de la democracia, ¿no? Se centraliza en el plan de San Luis, en que fue una revolución muy anunciada. Decía, el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, todos los mexicanos se deben de alzar en armas. Bueno, ¿por qué no pasa nada? Bueno, pasa algo en Puebla, ¿no? Vimos que en Puebla pasa algo, pero rápidamente es sofocado. En otros estados, pues no pasa gran, no hay grandes acontecimientos, ¿no? Pues sí, los zapatistas están en resistencia, pero no al ataque, sino que están más a la defensiva, ¿no? ¿En qué lugar sí permea? Porque incluso Madero, cuando se va, cruza San Luis para llegar a Estados Unidos, él pensaba, o él piensa regresar a través de Piedras Negras, bueno, ahora se llama Piedras Negras, ¿no? En ese tiempo se llamaba Ciudad Porfirio Díaz, fíjense, es simbólico, él quiere regresar por la Ciudad Porfirio Díaz allá en Coahuila. Él había, pues, le dice a su familia, a su tío, a sus hermanos que le consiguieran gente, dieron dinero, armas, y cuando Madero llega y cruza la frontera se da cuenta de que había muy pocos. Dice, güey, ¿y qué pasó? ¿Y la gente? Pues es la que pudimos juntar. Y las armas, pues sí hay armas, pero no hay gente. ¿Sí saben qué hizo Madero en ese momento? Agarró y se dio la vuelta y se regresó a Estados Unidos. No. Entonces, pero, ¿por qué en Chihuahua? Y eso es lo interesante, ¿por qué en Chihuahua sí había permeado? ¿Por qué Chihuahua sí tenía ya levantamientos armados? E incluso, hay levantamientos armados antes del 20 de noviembre, por el 16, ya había habido alzamientos. Entonces, eso sí es muy importante, ¿no? Ver, porque además es Chihuahua en donde puede surgir una figura como Pancho Villa. Ahí es lo interesante. Bueno, obviamente, insisto, Pancho Villa tiene su historia, pero pues no podemos. ¿Quién lo liga a esa historia? Pues Madero, a través de Abraham González. Abraham González es un personaje increíble, es el que inspira, se encarga de vincular a Pancho Villa con la revolución. Entonces, insisto, Chihuahua tiene un papel importantísimo en esto y tenemos que revisar, por lo menos de forma rápida, la historia de Chihuahua. En Chihuahua, Chihuahua, como la frontera está con Estados Unidos, a ellos les toca, digamos que hay un momento en el que se vuelve tierra de nadie, porque las invasiones que vienen desde el norte por parte de los apaches, ¿no? O de las tribus indígenas norteamericanas, son muy frecuentes. Entonces, pues mantener una hacienda en esas condiciones de allá es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que hacen en Chihuahua, a diferencia de otros estados, es que ahí sí les invitan a que se vayan a vivir. El que se vaya a vivir a Chihuahua, les vamos a dar tierras. Y pueden andar armados y pueden hacer sus colonias militares para que se defiendan. Entonces, pues la gente lo hizo, ¿no? Irse a Chihuahua, además, les quitaban impuestos, podían tener tierras comunales. O sea, Chihuahua era muy diferente a lo de otros estados. Entonces, ahí podemos entonces. Vamos, me apareció un mensaje, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos tiempo. Chihuahua puede, entonces ahí podemos ya observar que tiene algo especial Chihuahua. Obviamente, ya cuando para 1900, me parece que es 1906, cuando detienen a Jerónimo, el último gran líder de las tribus norteamericanas, pues ya no hay necesidad de las colonias militares, ¿no? Entonces, pues gente que se fue haciendo muy cercana a Porfirio Díaz, que en este caso estamos hablando de Luis Terrazas, que empezó a hacer su imperio a través de la venta de ganado a los estadounidenses, a quedarse con tierras, pues empezó además a controlar el poder político, primero haciendo alianzas con la gente de las colonias militares y después obviamente volteándoseles totalmente, ¿no? No directamente, cuando él es gobernador la gente lo apoya y como tiene tantos compromisos él decide dejar la gubernatura y poner a su cuñado, que era Juan Creel, por cierto, uno de los ancestros del actual Santiago Creel, ¿no? Ex candidato del movimiento de derecha, ¿no? Bueno, pero Juan Creel no tenía ya ningún vínculo con los pobladores, ¿no? De las colonias militares y decide, pues, iniciar procesos muy fuertes para despojarlos de las tierras. Empieza a mandar los famosos deslindes de las tierras, se acaban las tierras comunales. Con el apoyo de Porfirio Díaz, manda deslindadores que empiezan a decir: a ver, aquí se acaba tu tierra, esto es de el gobierno, esto es de Luis Terrazas. Cualquier vaca o animalito que estuviera andando por los campos pasaba automáticamente a ser propiedad. Antes era propiedad de las colonias militares, de todo. No, pasaba a ser ahora propiedad del señor Luis Terrazas. Obviamente. Pues imagínense, es un pueblo que se sabía defender, que había sido libre, que tenía sus recursos. Pues primero fíjense que no inician de forma violenta, intentan hacerlo de manera pacífica, contratan abogados para que vayan a la Ciudad de México, para que hablen con Porfirio Díaz, para que a través del poder judicial logren algo. Pero sabemos que el poder judicial ya también estaba controlado en ese tiempo, bueno, desde ese tiempo, por las autoridades, principalmente por el dictador, por Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, pues no había respuesta, ¿no? Todos siempre salían en contra de ellos, cada vez les quitaban más sus derechos. Pues sin duda, tiene que surgir algo, ¿no? Tiene que surgir algo allá en Chihuahua. Surge uno de los, fíjense, uno de los militares más talentosos que ha dado también bueno, en esto que podemos llamar revolución, que es Pascual Orozco. Pascual Orozco, que era un, pues tenía, vivía en una colonia militar, pero él era de clase media, ¿no? Él no era pobre, él tenía cierto acomodo, pero pues también veía sus intereses comprometidos, ¿no? Pero él tenía mucho talento, ¿no? Era un gran tirador, tenía don de mando. También Orozco es un gran personaje, que bueno, va a tener después ya un final no muy agradable, ¿no? Por decisiones equivocadas, ¿no? Pero finalmente, Chihuahua es donde sí permea este movimiento, donde sí logra avanzar y donde empieza a tener eco. Y es donde finalmente Madero decide y tiene, ya no le queda de otra más que dirigirse a Chihuahua y entrar por Chihuahua y ahí ser cobijado. Pero ahí vamos a ver también lo que pasa con Villa, ¿no? Si algo tenía Villa, es que Villa es muy leal, y es leal principalmente a la figura de Madero, porque Madero lo invita a través de Abraham González a unirse al movimiento. Pues imagínense, para Villa, que siempre había estado siendo perseguido, bueno, no siempre, ¿no? No siempre, pero la mayor parte de las veces por hacendados mexicanos, porque también sabemos que Villa trabajó de manera honesta, principalmente para empresas extranjeras, ¿eh? Que le encargaban el manejo del oro, lleva oro de aquí para allá, o plata, principalmente plata, y cuando Villa se encargaba de mover la plata, no se perdía ni una barra, ¿no? O sea, cuando se trataba de trabajar honestamente, lo hacía como el más honesto. Cuando se trataba de entrarle al robo, al abigueato y eso, pues también lo hacía bien, ¿no? Villa sabía hacer si algo sabía hacer es hacer las cosas bien, completas, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que vincular la figura de Madero con la de Villa. ¿Por qué Villa es tan importante para Madero? Villa, cuando es invitado a unirse al movimiento, pues empieza desde lo más bajo, ¿no? O sea, lo invitan a unirse ahí a las fuerzas de un tal Cástulo Herrera, ¿no? Porque ahí el militar más importante ya en ese tiempo era Pascual Orozco. Pascual Orozco ya tenía su rango, tenía su gente, tenía su, además, el respeto de muchos y el apoyo en Chihuahua. Y cuando Villa llega, Cástulo Herrera, pues, él era profesor, Cástulo Herrera, no sabía mucho de las armas, no tenía el don de mando, le faltaba liderazgo, y rápido, Pancho Villa rápido lo sobrepasa, ¿no? Esa natural don de mando que tenía Villa, ese liderazgo ya con el cual había nacido, rápido lo hace rebasar a Cástulo Herrera y volverse el jefe, ¿no? No pasa mucho tiempo para que Pancho Villa esté a la par de Pascual Orozco. Pero ¿qué pasa con Madero? Cuando Madero entra, tampoco entra como el gran líder, Pues Pascual Orozco dice, bueno, pues sí, ya llegó, pues nos ponemos a sus órdenes, bueno. Había gente que eran gente de los magonistas. Ricardo Flores Magón, la verdad es que nunca confió en Madero. Decía, es otro rico, ¿cómo un rico va a sacar? No, nunca confió de él, decía, va a ser lo mismo. Y lo sostuvo, ¿no? Incluso cuando años después Madero invita al gobierno a Ricardo Flores Magón, Ricardo Flores Magón rechaza, dice, ¿no? Yo no, él no le entra. Bueno, cuando Madero entra a Chihuahua, pues empieza a tener estos conflictos, ¿no? Que no le quieren reconocer su mando. Dice, bueno, Madero, empiezan los magonistas incluso a quererlo detener. No, ¿cómo nos va a dirigir este rico, cómo este hacendado? No. Entonces, ¿qué hace Madero? Primero se acerca a Pascual Orozco y le dice, oye, Pascual, necesito que, por favor, detengas a los líderes de los magonistas, incluso al movimiento, porque se quieren rebelar, ¿no? Ya están comprometiendo el movimiento. Dice Pascual Orozco, híjole, dice, pues sí, sí puedo, dice, pero va a ser una matazón, que ahí usted sabe, ¿no? Y Madero le dice, no, Pascual, no, seas barba, no, está bien. Entonces se le ocurre ir a ver a Villa. Oye, Pancho, le decía, Pancho, ven, le dice lo mismo, ¿no? Necesito que por favor detengas este movimiento que ya está creciendo y que desconoce mi autoridad como representante del movimiento. Y le dice Villa, lo que le dice, sí, y cómo no, pues nada más, Pancho, no quiero que haya muertes, no quiero derrame de sangre, no, pues somos gente de lo mismo. Y Villa, sí, no se preocupe, señor presidente, lo hacemos. Y que se toma a 100 de sus mejores hombres, que los rodea tácticamente en secreto, y así como llegan de sorpresa, no hubo, bueno, hubo uno que otro, con la nariz rota, ¿no? Tal vez con un ojo morado, pero no se tiró ni un tiro, o sea, no se disparó ni un tiro, ¿no? Entonces, con eso, detenido ese grupo, la dirigencia de Madero se fortalece muchísimo. La persona de Madero se fortalece porque ya empieza a tener el respaldo de Pancho Villa. Entonces, ahora sí, les guste o no, tienen que pues obedecer a Villa. Adelante, Gonzalo. Bueno, te interrumpo tantito porque ya vamos a la pausa, pero esto está poniendo picante, sabroso, ya empieza a haber debate, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos a su programa México, el árbol de los mil frutos. Coyumani. Francisco Villa nació con el valor mexicano para ayudar a los pobres contra el yugo del tirano. Villa salió del Parral a defender su partido, por eso los federales lo trataban de Ya regresamos a su programa México, el árbol de los mil frutos. Estábamos charlando con nuestro invitado Juan Pablo. Toño ya había hecho una pregunta interesante y creo que a eso iba Juan, ¿no? Sobre esto de qué pensaba Pancho Villa sobre la revolución, ¿no? ¿Qué revolución era? ¿Qué idea tenía de la revolución? Juan, adelante, continúa. Sí, gracias. Bueno, es que Pancho Villa lo que tenía claro es, primero que nada, que tenía que derrocar a un gobierno que, digo, en la primera etapa, porque no es el mismo Pancho Villa siempre. Digo, la revolución la podemos, para términos de estudio, dividir entre la etapa maderista, la etapa después de Madero, que es la etapa villista y zapatista, y después la etapa de la traición de los ideales revolucionarios, que es la etapa de Carranza y los sonorenses, ¿no? Entonces, Villa no tiene el mismo pensamiento, digamos, un pensamiento lineal, ¿no? La primera etapa era, y cerca de Madero, era cumplir los ideales que Madero prometía. Era hacer realidad lo que Madero decía, ¿no? Madero prometió que al llegar a la presidencia iba a repartir las tierras. Primero que nada se iba a ir el director. Entonces Madero iba a repartir las tierras, iba a corregir esta forma desproporcionada de gobierno, donde solo un grupo privilegiado tuviera la mayor parte de los recursos, ¿no? Que iba a haber libertad de expresión, que la gente ya no iba a ser pobre, ¿no? Porque iba a tener que comer, ¿no? Pancho Villa le tocó ver de cerca el padecimiento y el sufrimiento de la gente, él venía de abajo. Entonces, en la primera etapa, esa era su idea, que se hiciera realidad el pensamiento de Madero. Por eso luchó y hizo lo posible porque Madero llegara a la presidencia, ¿no? Desafortunadamente, incluso en ese mismo periodo, el pensamiento de Villa, a pesar de que es traicionado, porque Villa es traicionado y es maltratado por el mismo gobierno de Madero, por el mismo Madero, ¿no? Cuando le da la preferencia a Victoriano Huerta y lo tiene a Villa encerrado, Pancho Villa mantiene durante mucho tiempo esa ideología, a pesar de la traición, a pesar del encarcelamiento, él es fiel a Madero, ¿no? Obviamente con el asesinato y luego su escape de la, bueno, primero su escape de la cárcel, el asesinato de Madero, su regreso y en la presidencia de Huerta, el pensamiento de Villa va cambiando, ¿no? Va cambiando y entiende que, primero que nada, que hay que derrocar al asesino, traidor y maldito de Victoriano Huerta. Pero también que él tiene que hacer los cambios. Tiene que liberar primero que nada del país a los militares traidores, ¿no? Que finalmente no todos los militares son así, ¿no? Ni fueron así. Él, uno de los militares más talentosos que dio la revolución, o este movimiento, o estas revoluciones, es Felipe Ángeles, ¿no? al cual Villa respeta, quiere y admira a Felipe Ángeles, y obviamente pues, era un tipo muy talentoso. Villa sabía, ¿no? Sabía admirar a la gente y respetaba a la gente que tenía estudios, ¿no? A los militares de carrera. Le dolía mucho cuando los militares, cuando anduvo peleando cerca de la gente de Victoriano Huerta, por órdenes de Madero, se burlaran de él, ¿no? Ay, ¿qué? Si ni es militar, ¿no? Bueno, no sabían que ese, decían que no era militar, que no sabía nada, tenía mucho más talento que ellos. Entonces, pues bueno, Villa decide que se vuelve más radical, ¿no? En ese tiempo Villa hace las cosas que Madero ya no se atrevió a hacer, ¿no? Gracias a Villa y todas sus batallas, el país cambia para siempre. ¿Por qué? Es gracias a Villa, digo, sin profundizar en esto, si quieren lo hacemos, pero Villa acaba, una es con el Ejército Federal, lo destroza batalla tras batalla, lo destroza hasta que este ejército ya no tiene cabida, ¿no? Por eso más adelante, en la época de Carranza, se crea el Ejército Mexicano Nacional. Es un ejército, incluso actualmente el presidente dice, por eso este ejército no ha traicionado, no ha hecho ningún golpe de Estado, ¿no? Es lo que dice hasta el momento, porque bueno, sí ha tenido que seguir órdenes terribles, ¿no? De gobiernos, pues, ya conocemos, ¿no? Bueno, no estamos hablando de eso. Y otro de los puntos tan importantes que Villa lleva a cabo es que acaba con el sistema de haciendas, porque Villa sí lo hace, y empieza con Chihuahua, le quita a los terrazas y a todo eso, a ver, las haciendas, y él sí reparte las tierras, y de veras, ¿no? Ahí está, reparte las tierras, les dice, el que se una a la división del norte va a tener seguro sus tierras, y lo hace. Además también, cuando él llega a ser gobernador, que ese es otro punto, ¿no? Él tiene la oportunidad de demostrar también su capacidad como político, y lo hace, al llegar baja los precios de la carne, estuvo gobernando pocos meses y fundó más de 60 escuelas, 50 escuelas, o sea, ¿por qué? Porque había, y en esas anécdotas que tiene Villa, ¿no? Dice que iba caminando junto con unos generales y estaban unos niños ahí jugando en un predio. Dice, ¿y ustedes por qué no? ¿Qué hacen aquí si deberían estar en la escuela? Dice, pues no hay escuela. Y Pancho Villa va y funda una escuela. O sea, son estos detalles. Él sí tenía claro que debía haber educación. Él lamentaba mucho el no haber tenido educación, a pesar de que sí aprende a leer, ¿no? Dicen algunos que aprendió a leer en la cárcel. Fíjense que en la cárcel, cuando él estuvo en la cárcel, conoce a un zapatista, que es Gildardo Magaña. Magaña, él le hace conocer el pensamiento zapatista también, ¿no? Lo invita a conocer el pensamiento de Zapata, de estos ideólogos, ¿no? Que hay en el zapatismo, y se impregna también mucho de eso Villa. O sea, Villa no era un hombre cerrado, vanidoso y orgulloso, al contrario, estaba dispuesto, ¿verdad? Pero sí tenía claro algo, era la lealtad. Entonces, lo hace Villa. Entonces, como podemos ver, ya durante el gobierno consigue tantas cosas que realmente es admirable, ¿no? Un gobierno tan breve y logra bajar los precios de la carne, hace su propia moneda, funda escuelas, ahora sí, reparte tierras, le requisa a los ricos, vamos, venga, el dinero porque es para la revolución, para su revolución. Entonces, y ya, obviamente, en la otra etapa, en la siguiente etapa, es Villa, ya es otro. Villa, pero ya después de la derrota de la División del Norte, y estamos hablando ya también de la guerra de guerrillas, pues finalmente es un Villa que ha luchado, que se sabe traicionado por los gringos, ¿no? Antes había tenido ciertas consideraciones con los norteamericanos, como lo que decías, ¿no? Cuando él dirigía la División del Norte, hasta los norteamericanos se acercaban y le decían, te ofrecemos dinero para que mientras grabemos las batallas. Y Villa dice, bueno, ¿cómo por qué? Dice, ah, bueno, usamos ese dinero para financiar el proyecto. El problema es que Villa le gustaba que sus batallas fueran nocturnas, siempre en la noche y con las cargadas de caballo. Y pues lo tuvieron que, se acercaron y le dijeron, no, ¿sabe qué? Es que no se ve nada. Necesitamos que las batallas sean de día. Pues Villa hasta tiene que modificar su estilo de pelear, para complacerlo, ¿no? Y sí hay muchas batallas registradas, ¿no? Incluso hasta hay una película que hizo Antonio Banderas, de Pancho Villa, que habla de la Mutual Film, que son los que graban todos estos episodios, que después se vuelven unos rollos perdidos, ¿no? Y yo digo que ahí los deben de tener, pero obviamente como atacó Columbus, porque es un Villa ya sabedor de que los Estados Unidos no son amigos de México. Obviamente decidieron apoyar a Carranza porque pues Carranza pues les iba a conceder más, ¿no? Y Villa era nacionalista 100%, o soberanista, digamos. Él creía en la soberanía de México y no estaba dispuesto a entregar ni a regalar ningún recurso, ningún pedazo de tierra, nada que fuera en contra de los mexicanos. Entonces su pensamiento en la guerrilla era, primero que nada, tumbar a Carranza porque lo consideraban un traidor y también hacerse la difícil con los norteamericanos. Y lo logró. Villa logra crear un conflicto entre ellos. Finalmente hay una intervención en su contra cuando él ataca a Columbus. Por cierto, el único ser humano que ha atacado territorio continental de Estados Unidos. Bueno, hasta lo de las Torres Gemelas, pero eso no tiene chiste, ¿no? O sea, ya Pancho Villa sí lo hace. Y bueno, mandan a toda una comitiva, ¿no? Al general Pershing, que después en la Guerra Mundial sería todo un general. Nunca lo pueden atrapar a Villa. Entonces, pero genera un conflicto internacional entre Carranza. Carranza hasta estaba pensando pedirle ayuda a los alemanes. Fíjense, le interceptan por ahí los mensajes y pues Estados Unidos también como que se recela. Entonces, y Villa sobrevive luchando, nunca deja la lucha. E incluso también esa es la causa de su muerte, que ya retirado, ya digamos amnistiado, sigue metiéndose y ahí queriendo de darle a Obregón consejos, oiga, y la gente lo seguía buscando, ¿no? Y Villa, entonces, lo que sí tenía en esencia Villa es que, insisto, era un soberanista, siempre buscaba que la gente pobre tuviera algo más, nunca le interesó hacerse rico, tuvo dinero a raudales, ¿no? E incluso él mismo, cuando descubrieron oro en una de las, bueno, no lo descubrieron, ¿no? Lograron que el hijo de Terraza les dijera dónde, ¿no? Por cierto, uno de los personajes más interesantes de Villa que ahí podemos ver, que es Rodolfo Fierro, ¿no? Le llaman el carnicero, era de gatillo fácil, pues ya no quería hablar el hijo de Terraza, dice Fierro, déjemelo a mí unos minutos, van a ver cómo. Ah, y obviamente, pues, lo consigue, ¿no? Rodolfo Fierro tenía métodos muy interesantes para convencerlo. Entonces, bueno, ya para redondear esto termino. Pancho Villa tiene la claridad de defender un país, de construir un país soberano, de acabar con los privilegios de los más poderosos y finalmente de trabajar y de que todos tengan acceso. Pero algo muy importante, que lo hizo incluso cuando tuvo su hacienda, es que la educación fuera el pilar para construir un país más elevado. Fíjate, con respecto, quisiera intervenir, con respecto a este debate, ¿no? De una descalificación y de lo que bien dijo Toño, ¿no? Sobre estos distintos, no hay una sola revolución, sino muchas revoluciones, incluso dentro de el pensamiento filosófico, hay un libro de un abogado famosísimo, ¿no? Arnoldo de Córdoba, ¿no? Que es precisamente sobre la revolución, ¿no? Que no hay una sola revolución, no hay una sola idea, no hay una idea rectora de la revolución, es decir, no hay una filosofía que los guíe. Es decir, que, por ejemplo, en Rusia se puede hablar de un pensamiento marxista, ¿no? Con tintes marxista, a lo mejor renovado, Lenin, pero en México no, ¿no? Y desde el centro del país existía un surgimiento de una intelectualidad interesante, ¿no? Como fue el grupo del Ateneo de la Juventud y que también condenó a los actos de Francisco Villa, ¿no? En el mismo centro del país, que era pues prácticamente la capital de la República Mexicana, en ese tiempo era el máximo centro cultural, creo que sigue siendo, ¿no? Muy centralista. Hay un ataque directo, ¿no? Incluso lo podremos ver en el en la toma, ¿no? De la Ciudad de México durante este movimiento revolucionario, cuando Huerta traiciona a Madero y hay un cómo se le voltea, ¿no? A Madero la capital, ¿no? Porque hay una temporada de hambruna en hoy la Ciudad de México, en esa capital, que los obliga a prácticamente a recurrir a actos pues egoístas, ¿no? Y no solamente egoístas, ¿no? De irse con, ya vino Huerta, ya vino Zapata, ¿no? Como que al mejor, al defensor de los propios intereses, ¿no? Y entonces, hay una imagen interesantísima, ¿no? Lejos de la filmografía, las fotografías, incluso el cine mexicano, hay una imagen que yo recuerdo que la tenía en en la sala de mi casa cuando era niño. Mi tío la tenía ahí en su biblioteca, y es la de Francisco Villa y Emiliano Zapata sentados a un lado de la silla presidencial cuando entran a la capital del país, ¿no? Cuando derrotan al ejército de Huerta. Y me llama mucho la atención por qué, ¿no? Esa silla vacía, ¿no? E incluso hay una novela sobre incluso tú me lo harás saber y me corregirás. Martín Luis Guzmán narra, ¿no? Ese acontecimiento. Y creo yo, ¿no? Desde mi perspectiva, es que Arnoldo de Córdoba se equivoca, ¿no? Si hay una filosofía, como tú bien lo dices, a lo mejor no bien cimentada, pero son ideas que surgen a partir de un contexto diferente, ¿no? Incluso hasta en la misma capital se busca no solo la soberanía, sino una renovación de las leyes. Vemos un proyecto constitucionalista, incluso vemos un proyecto del zapatista, ¿no? Que hoy es ya como parte de una ideología, ¿no? El zapatismo. Pero vemos también, ¿no? Del norte, algo diferente, algo totalmente distinto, ¿no? Madero, los Flores Magón, que ni siquiera estaban en el norte, pero ahí es a donde surge, ¿no? No nacieron ahí, pero ahí empieza. Oaxaca es importantísimo, también una cuna, ¿no? En ese sentido de pensamiento. Yo creo que Francisco Villa sí tiene esta idea de soberanía muy arraigada, pero también hay algo, ¿no? Algo que todavía no existía en ese tiempo y que hemos comentado mucho tiempo aquí en México, el árbol de 2000 frutos, es la idea de una unidad, ¿no? De unificar al país. Estamos hablando de Guadalajara, con su Revolución Puebla, el centro del país capital, al norte, Chihuahua, pero de nada servía, y yo creo que en ese tiempo no era posible, ¿no? La unificación, sino como lo fue hasta mediados del siglo XX, ¿no? Ya cuando empieza el discurso de la unidad, y es precisamente cuando sale el rescate de las ideas, ¿no? De la revolución, y ya sale como el baluarte este mito del que habla Toño, ¿no? Que se hace sobre la revolución y sobre Francisco Villa y todos los personajes, no solamente Francisco Villa, Emiliano Zapata, Flores Magón, que estaban olvidados, ¿no? Y que se rescatan. Pero bueno, Toño, no sé si quieras comentar algo. Hay una cosa interesante que ha planteado Juan. Ha hecho alusión. Cuando hablaba de historia, historiografía, y hacer que un solo comentario para ver, Juan, tú que has estudiado más esto y más a fondo, hay una historia oficial. Te reconoce que hay una historia oficial que no marcha a la par que la historia hecha por los historiadores profesionales, ni tampoco con la historia de los novelistas. Entonces, esta diferencia que se puede notar tiene que ver con esto que señala Gonzalo. Con el movimiento de independencia surge un problema político fundamental. Se trataba de crear un nuevo estado, un estado independiente de España. Y para construir un estado, pues entre otras cosas, se debe construir una autoridad política. La autoridad política bajo el virreinato, pues era el rey español y era el soberano. Su palabra tenía que ser acatada. Y tenemos toda la justificación teológica que acompaña a los reyes desde siempre. Los reyes no son más que la expresión de la voluntad de Dios, ¿no? Están ahí no por ellos, sino porque Dios los puso. Y había que obedecerlo, porque desobedecerlos significaba desobedecer a Dios. Y en México, al producirse esto que llamamos la Revolución de Independencia, pues da un quiebre sobre esta legitimación del poder político. Bueno, Hidalgo y sus compañeros de lucha estaban planteando una monarquía. La idea de república surge después. Entonces querían fundar una monarquía mexicana. Y aquí me surge un asunto que rápidamente lo comento para conocer el punto de vista de Juan. Cuando uno se mete a estudiar los documentos que generaron los insurgentes y los virreyes y los funcionarios que estaban pues tenían que atender los intereses de la monarquía española, uno se da cuenta de que tanto la historia como la filosofía, si se quiere estudiar, digamos, de una manera más desapegada de la historia oficial, pues se tendría que ir a los documentos. Y eso todavía hace mucha falta en México. Y para sorpresa mía, quienes a veces siento que han hecho un trabajo más acucioso, exhaustivo de esta documentación, son los novelistas. Porque bien lo dice Juan, hacer una novela, una buena novela, se requiere de mucho trabajo de investigación. Y tal vez la novela histórica distingue de la historia profesional, la historiografía profesional, pues radica en que el novelista tiene que llenar huecos. Hay muchos huecos que tienen que llenarse y el novelista tiene toda la autorización para hacerlo como quiera, con o sin documentos, pero tiene que ser coherente. Una historia mal contada pues no sirve para nada, ya sea de manera profesional o de manera novelística. Y ahí veo que hay muchos recursos que los novelistas tienen, que no se dan el lujo de utilizar algunos historiadores profesionales, porque otros sí, otros precisamente para cubrir los huecos tienen que hacer uso de las ficciones, ¿no? Bueno, a ver, vamos aquí a ponerle algo para que haya coherencia entre los acontecimientos. Entonces, es muy interesante lo que pasa, y ya he dicho todo esto, hay una novela que es de reciente cuño, Un ladrillote. Yo la empecé a leer y no la he terminado desde hace meses, que es pues la obra del que ahora es director del Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Que porque no la he terminado y porque no le he dado un seguimiento en mi lectura, no tendría una opinión sobre la novela de Paco Ignacio Taibo, 2. Pero, ¿qué nos puedes decir de lo que he comentado y esta novela, y de esta novela de Paco Ignacio Taibo, Juan? No sé si te refieres a la biografía narrativa de Pancho Villa. Bueno, sí, bueno, hasta en eso. Es una biografía, yo digo que es una novela. Porque, sí. Bueno, en fin, podemos comentar esto. Claro, La biografía narrativa de Pancho Villa que escribe Paco Ignacio Taibo es muy interesante, ¿no? Porque está en medio de lo que podría ser, o sea, no es ni todo novela, pero ni todo historia, sino que utiliza estos recursos de ambas partes para crear esta, por eso es una biografía narrativa, ¿no? El autor se involucra, ¿no? Dentro de la obra, da sus puntos de vista, muestra distintas versiones y etapas de cada uno de los episodios de la vida de Francisco Villa, pero todo lo fundamenta, ¿no? Cuando uno va leyendo esa biografía narrativa, va encontrando que cada capítulo tiene anexos y además unas fuentes bibliográficas inmensas, ¿no? A veces cada capítulo está sustentado por dos o tres o cuatro páginas con notas y con fuentes bibliográficas. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Con esta biografía narrativa. Lo que hace Taibo, a diferencia de, por ejemplo, Frederick Katz, Katz hace también, escribe un libro que se llama Pancho Villa, bueno, en realidad son dos tomos, pero Frederick Katz hace un análisis sociológico, ¿no? Ahí en Katz podemos ver ese acercamiento también hacia Chihuahua, hacia todo, hacia lo que pasaba en México. En el centro del país, en los distintos personajes, ¿no? Hace una apertura, aunque también hace el seguimiento de Villa, pero no es tan personalizado como el que hace Taibo. Taibo sí te hace un seguimiento muy, muy, muy personalizado de cada uno de los detalles de la vida, ¿no? Y obviamente utiliza distintas fuentes para hacer esto, ¿no? También habla de Katz, habla de Martínez Guzmán, las memorias de Pancho Villa, pero también te muestra las partes de la leyenda negra, ¿no? Y esto dijo Celia Herrera, ¿no? Y esto dijo Nelly Campobello, y va dando distintas versiones, ¿no? Yo me acuerdo que, por cierto, hablando de estas novelas, de otras novelas, el caso de una muy interesante es la de Madero el Otro. Eso, ya lo hemos platicado alguna vez, Gonzalo. Madero, estudiar digamos, estudiar la figura de cualquier personaje desde el punto de vista de la historiografía, pues sí es interesante, ¿no? Pero cuando te metes a la narrativa, novelística, descubres mucho más. Madero el Otro es una novela de Ignacio Solares, muy interesante, porque hace un seguimiento muy personalizado de Madero. Por eso se llama Madero el Otro. Te descubre al Madero, ese que casi nadie conoce, al espiritista. O el Madero que, pues sí, que habla con los espíritus, que le dictan, que es esotérico, que le gusta leer muchos libros místicos, ¿no? Y también ese Madero que renuncia a los placeres carnales, a los buenos vinos, no siendo además un rico. ¿No? Renuncia al tabaco, por ejemplo, ¿no? Y le gusta meditar, se sienta a meditar. Y lee muchos libros, ¿no? Y podemos hacer ese seguimiento de un Madero que casi nadie conoce, ¿no? Que incluso su familia negaba y ocultaba, ¿no? Su cuestión mística. Porque la familia de Madero incluso lo llegó a llamar loco. Ya no digamos su abuelo que le decía ridículo, o le decía, ¿cómo tú, un microbio, se va a enfrentar al gigante de Porfirio Díaz? ¿No? Entonces, y eso por un lado, esa novela yo se la recomiendo mucho, ¿eh? La de Madero el Otro, es excepcional, no es muy larga, pero en realidad es muy, muy interesante y utiliza recursos también literarios del cine, ¿no? Porque está fragmentado, como en el cubismo, ha fragmentado, pero también viene como en flashback. Así empieza la novela. No les voy a hacer un spoiler, dirían los del cine, ¿no? Pero sí empieza con su asesinato. Y ahí es muy interesante, ¿no? Aquí es un recurso que espero cuando lo lean se den cuenta, que dicen que cuando a una persona muere, recoge sus pasos, ¿no? Siempre va hacia atrás recogiendo sus pasos. Así está escrita la novela, con este personaje recogiendo sus pasos. Está muy, muy interesante, ¿no? Ahora, con respecto a Pancho Villa, se escribieron muchísimas novelas, muchas novelas. Uno de los más prolíficos fue este de Rafael F. Muñoz, que escribe Vámonos con Pancho Villa. que por cierto también tiene perspectiva, ¿no? No, a Pancho Villa lo ve de muchas formas. Hace rato hablábamos del Ateneo de la Juventud, ¿no? Encontramos a Vasconcelos y encontramos a Martín Guzmán. Las primeras novelas que se escriben y las más cercanas al movimiento revolucionario son muy pasionales. Todos porque tienen vivencias, ¿no? Y muchos de ellos incluso estaban enojados con Villa. Es el caso de Vasconcelos. Porque Pancho Villa finalmente su revolución no la hace con ideólogos, como sí lo hace Zapata, ¿no? Zapata tiene sus ideólogos, lo platicamos. Sí, tiene gente inteligente, ¿no? Hay periodistas como el periodista Silvestre Terrazas, de Chihuahua. Él está muy cerca de Villa. Él es un hombre culto. Lo hace con Felipe Ángeles, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Pero finalmente son personas a las que le da Villa más valor, a la gente revolucionaria, ¿no? Y algún día tiene Villa que escoger entre Vasconcelos y un general. O sea, es que escoge al general, ¿no? Dice, ahorita, ¿de qué me sirve a mí este intelectual, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y de ahí queda muy resentido Vasconcelos, ¿no? Incluso en su obra, que es en una de sus obras, la más emblemática, que es el Ulises Criollo, pues pues habla de eso y no siempre se refiere muy bien de Villa, ¿no? Al contrario, a veces lo desprecian. Ya en sus años últimos, Vasconcelos dice, bueno, nada más es un libro de chismes, como queriendo. Pero el mismo también Martínez Guzmán en El Águila y la Serpiente, pues hablan a veces incluso, ¿no?, de la brutalidad, ¿no? Pues obviamente para una persona del ambiente más intelectual, eso, pues ver los actos de guerra, que a veces sí tenían que ser brutales, y el mismo Martínez Guzmán escribe un libro que se llama, no es cierto, ese no es de Martínez Guzmán, es de Rafael F. Muñoz, se llama la Feria de las Balas. Creo que es la Feria de las Balas o la Fiesta de las Balas, donde habla precisamente de uno de los episodios donde... Y perdón, sí es de Martínez Guzmán, donde Rodolfo Fierro habían peleado contra los orozquistas y pues en ese tiempo no tienen cárcel, es un movimiento que se está creciendo, que lleva impulso y que pues también no puede dejar, no tiene dónde dejar a los presos, ¿no? Más que fusilarlos. Además, Carranza en ese tiempo había revivido una de las leyes que Benito Juárez había puesto, ¿no? En esa época, que era la de cualquier que se considera traidor a la patria debía ser fusilado inmediatamente, sin mayor miramiento. No necesitaban ni un consejo de guerra, ni juicio, ni nada. Solo por ser considerado traidor, debía ser pasado por las armas. Esa ley la revive Carranza, ¿no? Y Villa la aplica. Pues ya está la ley, yo la voy a aplicar. Y sí, entonces tenían capturados a un grupo de soldados orozquistas y Rodolfo Fierro les dice, bueno, les voy a dar una oportunidad. Como pueden ver ahí, como a 100 metros hay una barda. El que corra y la salte es libre. Obviamente empezaron a salir corriendo, pero Rodolfo Fierro tenía listas las pistolas. Y era un excelente tirador. Empieza pum, pum, pum. Cada uno va cayendo, ¿no? De los que van. Al final, uno, al parecer, se le encasquilla la pistola a Fierro. Y uno logra cruzar y brinca, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante de la narración, obviamente es más elaborada y tiene muchos mejores detalles, que ahorita acabo de mencionar, pero sí resalta la frivolidad de la vida humana, ¿no? El que sí toman, el gatillo es tan fácil, que por eso a Don Fierro se lo conoce como el gatillero, ¿no? Era un hombre muy rudo, muy fuerte, pero ahí también es de admirar, ¿no? Que Pancho Villa tenía el poder sobre esas personas, gente muy fuerte, gente del norte, gente a veces, mire, Fierro no tenía nada que perder, nada, él ya había perdido cuando fue ferrocarrilero, contaba que su historia, él había tenido una esposa muy hermosa y a su hija, las pierde a las dos. Entonces Rodolfo Fierro en realidad era un resentido con la vida, pero cuando se une a Villa encuentra su propósito en la vida, y Fierro no respetaba a nadie, bueno, a casi nadie, solamente a Villa. Con Villa sí hacía lo que se tenía que hacer, ¿no? Y bueno, a diferencia de Ángeles, ¿no? Felipe Ángeles era todo lo contrario. El general Felipe Ángeles dicen que era el personaje más parecido a Madero. Porque además fue el que estuvo más cerca a Madero los últimos días, ¿no? Junto con Pino Suárez, pero Pino Suárez también se fue. Pero Felipe Ángeles le sobrevivió. Entonces, Felipe Ángeles queda muy impactado por Madero. Incluso Felipe Ángeles se empieza a volver algo así también como espiritista. Pero era muy humanista, ¿no? Madero le enseña que no había que tocar. Y que, qué curioso, ¿no? Que un militar que además manejaba toda la artillería, al final le costara tanto trabajo o le doliera tanto el sufrimiento de los demás. Pero, curiosamente, cuando Felipe Ángeles, en su afán de hacer el bien, quiere rescatar, por ejemplo, a un preso, ya lo quiere rescatar, y le dice, no, Pancho, no, es que no lo, bueno, no, no, Francisco, general Francisco, no puede usted pasar por las armas porque falta un consejo de guerra, y falta que además está herido, a un herido no lo pueden fusilar. Y entonces ya Villa le dice a Fierro, bueno, no, Fierro, no lo mates, hasta que se cure y le hagan un consejo de guerra. El caso es que Fierro, ¿qué hace? Espera que se cure, ahí le junta a unos militares para que le hagan un consejo de guerra, pues ahí express, y finalmente lo fusila, ¿no? Y Villa le dice a Ángel, le dice, ay, general, dice, usted por querer ayudar a la gente termina perjudicándola más, dice. Entonces, es curioso, ¿no? Le digo, la relación de la revolución en todo esto, en todos estos movimientos, pues sí, tenemos que entenderla en su tiempo y en su momento, es brutal, es una guerra. Muchos, por ejemplo, se espantan en ese momento, ¿no?, de las cosas que sucedieron, porque las vemos desde nuestra perspectiva, ¿no? Y pues sí, estamos acostumbrados a eso. Pero cuando una batalla, una guerra está en su curso, esas cosas suceden, nos gusten o no. Y sucedieron durante muchos años y de muchas formas. No por nada, muchos años después, ya de la literatura de la posrevolución, podemos hablar de Al filo del agua, de... ¿Cómo se llama este escritor? Ahorita se me fue el escritor. Pero bueno, ¿cómo empieza este libro? Dice, pueblo de mujeres enlutadas. Había pueblos enteros que se quedaron sin hombres por irse a la revolución, ¿no? Entonces, fíjense, qué interesantes. No sé qué opinan ustedes de esto. Efectivamente, la historia es presente. Siempre es presente. O sea, nosotros nos interesamos por la historia, pues nuestro interés viene del presente. Tenemos un contexto. Y vemos esos acontecimientos del pasado, pues cargados de nuestra propia biografía, cargados de nuestro contexto, y podemos abordar estos asuntos del pasado, pues asumiendo, teniendo conciencia de que ya tiene que haber algo extra a la historia misma, que es nuestro punto de vista. Bueno, eso creo que es secundario en cuanto a lo que dejé incompleto en mi intervención pasada, Juan. La proyección. Finalmente, todos estos personajes, todos estos procesos que en México se han dado, pues nos han llevado a ser lo que somos ahora. Muy difícil resultó el parto en cuanto a la formación del Estado mexicano. Es fundamental en todo Estado que haya una autoridad política. Y en México, pues la lucha se orientó en la construcción de un hombre fuerte, el presidente, porque no podía ser de otra manera. El proyecto monárquico que giraba en torno al rey, pues en México, como republicano que quería ser, pues tenía que ser en la figura no de un rey, sino de un presidente. Pero para que fuera una autoridad política, tenía que ser reconocida esta autoridad por quienes formaban parte de la población en un territorio dado, lo que se conoce pues como Estado. Y hasta ahora, creo yo, ningún Estado había dejado de lado, ¿no? Es imposible pensarlo así, la violencia. O sea, tú me tienes que obedecer, porque si no me obedeces, te puede ir mal. te puedo sancionar. Y eso se hacía pues, a través de la violencia. Yo creo que una parte de la visión histórica mexicana tiene que ver con esto, con el uso de la violencia. El Estado se funda desde arriba, con una élite y utilizando la violencia. Sin embargo, la narrativa que hoy tenemos, los mexicanos, es una narrativa que recoge estos personajes. O sea, has citado a Pancho Villa, pues este es el año de Pancho Villa. El aeropuerto que se acaba de inaugurar hace unos meses, pues se llama, como se llama, por este personaje que has mencionado. Madero, pues uno es el ícono que representa la tercera transformación, ¿sí? Hidalgo, Juárez, y ahí está Madero, y el presidente una y otra vez lo repite cuando lo menciona, el apóstol de la democracia. Entonces, ¿por qué cita todo esto? ¿Por qué son estos personajes? Y porque acuña, él le dan oportunidad de acuñar una propuesta política, político-académica, cultural, filosófica, histórica, que es el humanismo mexicano. Tenemos que vernos como el resultado de un esfuerzo que el presidente dice, ese esfuerzo vamos a denominar el humanismo mexicano. Y tiene que ver con cómo integrar una narrativa que permita no justificar la existencia de un Estado nacional, sino de una nación, poniendo énfasis en la nación, Estado. Y la nación no se construye con violencia como si el Estado, sino la nación se construye con cultura, con suavidad, con amistad. Bueno, y finalmente, en parte de la narrativa de la 4T es el amor, porque no se nos debe olvidar que incluso antes de la llegada de López Obrador se hablaba de una república como objetivo, construir una república amorosa, que sonaba muy simpático, pero en el fondo este proyecto es muy importante porque ya el Estado ya está constituido y el actual presidente representa la autoridad política del Estado y las elecciones del 18 fueron contundentes, ¿sí? Más del 50% de mexicanos a través de un proceso democrático por primera vez, ¿sí? La mayoría de la población se pronuncia por la autoridad, dotarle de autoridad, no de poder, de autoridad a un personaje. Nos representa. ¿Y qué representa? Entre otras cosas, Juan, y tú lo has dicho, pues todo este esfuerzo por eliminar la violencia, ¿sí? De la vida cotidiana, pero pasa por tener una concepción de la historia donde la violencia no sea necesaria para que ésta se desarrolle. Entonces, esta propuesta de besos y abrazos y no balazos, creo que en el fondo tiene que ver con la construcción de una nación, no de un Estado que ya está. Entonces, hay muchas cosas. Acabo de publicar y compartir los resultados de una encuesta nacional sobre cultura política que se hizo en 22 y se publicó en este año. Entonces, estaba orientada por las preguntas a qué opinan o qué piensan los mexicanos debe ser México. Y son muy, muy interesantes los resultados de esta encuesta que se hizo sobre una muestra bastante representativa y pone, por ejemplo, como un valor fundamental la justicia y la democracia por encima de la división de poderes, por ejemplo. Entonces, si unimos toda esta narrativa que es cultura con la política y lo que se está haciendo actualmente, cuál es el discurso de la 4T, pues yo encuentro que fundamentalmente tenemos en estos momentos una narrativa con fortalezas históricas, filosóficas, que no habíamos tenido en mucho tiempo, a tal grado de incluso de modificar las teorías generales del Estado. Estas sostienen que la violencia legítima pues es la que el Estado puede ejercer sobre sus ciudadanos. El Estado mexicano explícitamente ha renunciado a usar la violencia que legítimamente le corresponde y solamente a él. Tenemos que eliminar, incluso desde la autoridad política más representativa de los mexicanos, que es el Ejecutivo, ¿sí?, esta idea de que solo por la violencia podemos avanzar. Entonces, quiero terminar señalando que la empresa que hoy nos ocupa a los mexicanos tiene que ver con esta parte de la fórmula Estado-Nación y que pone énfasis en lo suave que puede darse las transformaciones sociales, la construcción de una nación. El Estado ya está construido, ¿sí?, con todos los efectos que el Estado mexicano tiene, pero ya tenemos una idea de perfeccionar el Estado a través de conseguir, ¿sí?, construir una nación. La realidad es la realidad. Hay muchos obstáculos, pero ya el propósito, digamos, el ethos histórico ya está formulado. Vayamos en la construcción de una república, ¿sí?, nacional, amorosa, justa, democrática y, lo que también es fundamental, laica. Y el liderazgo mexicano con respecto al laicismo es sorprendente, ¿eh? Yo digo que es una sociedad la más laica en el mundo, ¿sí? Y bueno, da todo esto articulado en una fórmula muy, no digo interesante, maravillosa, mágica. Así como la palabra México resultaba Octavio Paz mágica, ¿sí?, para convocar a la unidad y construir algo entre todos, creo que dos signos, un 4 y una T. La 4T. Yo convocaría, te convocaría, Juana, que hiciéramos otros programas en este sentido, de cómo toda esta historia, esta narrativa de la historia, esta historiografía, has hablado de novelas, la última que mencionaste, pues es un cuento, ¿sí?, Al filo del agua. Entonces hay una cuentística también relacionada con todo esto. Teatro. Apenas tuvimos un programa con Elena Garro, con la sobrina nieta de Elena Garro, donde se mencionaba las características que tiene la dramaturgia de Elena Garro en la construcción de lo que está pasando ahora en México. En fin, somos una sociedad muy compleja y muy interesante que a veces parece, no nos sorprendemos de nosotros mismos, como que estamos habituados a hacer cosas interesantísimas para otros y que a nosotros nos parecen pues, parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta creatividad me gustaría que nos sirviera de horizonte para hacer otros programas, Juan. Probablemente comprometerte a que nos ofrezcas una cronología de la novelística en relación a la Revolución Mexicana, pero también a la cuentística. Bueno, ya sería una tarea que nos compartirías y sobre ella trabajáramos un par de programas, porque esto es para mí fundamental. en el sentido de que son los cimientos de lo que somos, de lo que creemos. Y creemos lo que creemos porque hay buenas narrativas que nos invitan a pensar las cosas de una manera y no de otra. En fin, son reflexiones ya para terminar. Gonzalo, pues ya tenemos 11 minutos, ahora sí 11, para ir terminando el programa. Bueno, yo quisiera cerrar con, a lo mejor, recuperar. Hay algo interesantísimo que acaba de decir Juan sobre este proyecto, esta visión de Pancho Villa, ¿no? Francisco Villa, sobre que era una visión basada en la soberanía y en la educación. Son dos conceptos que, como bien ya lo hizo mención Toño, ¿no? Se han utilizado en este nuevo gobierno, ¿no? En este nuevo proyecto, una educación. Estamos hablando ahorita, se está debatiendo sobre la nueva escuela mexicana, que si los libros de texto. Juan también sabe, es profesor a nivel básico, y también se interesa en estas cuestiones sobre educación. Y yo considero, ¿no? Que el hecho de que haya sido Francisco Villa, eso no es una casualidad, ¿no? Que haya sido el año de Francisco Villa en un momento tan apremiante para México, ¿no? Que es el empezar un proyecto, arrancarlo, aunque han pasado 5 años, pero arrancarlo y dotarlo de un sentido, ¿no? Y ese sentido tiene que ser guiado hacia un fin, ¿no? Como bien lo dijo Toño. ¿Y ese fin cuál es? Pues el de la soberanía del pueblo, la soberanía nacional, ¿no? Se había ultrajado mucho, incluso hasta este concepto del laicismo, Toño, había sido también ultrajado bastante, ¿no? se vendía al laicismo como aquello que no es laicismo, y lo vemos desde la misma educación, ¿no, Juan? Nos vendían por laicismo algunas cosas. Ahora pues hay que ver cómo funciona este nuevo sistema educativo, pero es interesante que también esta apertura, ¿no?, de las mañaneras haga un recuento histórico, ¿no?, y que a su vez sea educativo, porque siempre se va, Coyumani ya nos ha hecho énfasis en eso, en que siempre va dirigido a los jóvenes, ¿no? Esto es para los jóvenes, no lo olviden, ¿no? Es una narrativa también, es una forma de hacer, pues, historia, ¿no? Y que esperemos que el próximo líder, ¿no?, del movimiento recupere no solamente la mañanera, ¿no?, sino que una propuesta que ya hizo Toño es que sea un derecho para los mexicanos, ¿no? se queda como un derecho. Y para finalizar ya, ¿no?, para darle la palabra a Juan, y también haciéndole una extensión de una invitación, ¿no?, a futuros programas. Ahorita vamos a empezar con la conmemoración de la independencia, ¿no?, de la celebración del mes de la patria. Invitar también a Juan, a lo mejor algún día nos pueda acompañar y seguir con estas ideas, ¿no?, desde su punto de vista, que a mí me parece muy atinado, que hemos dialogado ya en otras ocasiones sobre Madero, ¿no?, e incluso también sobre el proyecto de la Cuarta Transformación. Y te invitamos, ¿no?, a que igual te unas a esta reflexión sobre la educación en México, sobre, pues, incluso estos temas que yo sé que tú tienes mucho de dónde rascar, ¿no? Juan. Bueno, antes, sí. Yo creo que nos vamos a ir más allá de las 2 horas. Sí, quiero comentar. Miren, hay una pregunta que está en esta encuesta, que es la siguiente. Para ser un buen ciudadano, ¿qué es más importante? ¿Seguir las enseñanzas de la religión o cumplir las reglas de la ley? El 71.4% de los mexicanos, y aquí está, hay una división interesantísima entre hombres y mujeres, pero el total, sin hacer esta distinción, de los mexicanos, el 71.43% dicen que hay que inclinarse por la ley. Y solo el 8.14% por la religión. es muy contundente este resultado de esta encuesta, que es a nivel nacional, que es la Encuesta Nacional de Cultura Política 2023. Acabo de publicar un artículo que estoy socializando ahora sobre esto. Y hay mucho material, ¿eh? Yo apenas rasqué una parte de esta encuesta sobre valores políticos mexicanos. Juan. Bueno, estaba apagado el micrófono. Bien. Yo quería, para terminar, no sé si haya tiempo todavía, ¿cuánto tengamos? Tú éntale, si no, renovamos el link. Bueno, 5 minutos. Miren, quería hacer rápido, nada más un recuento de lo que habíamos dicho. Es lo que estaba yo pensando, de cuáles son los novelistas y las novelas que surgen, ¿no? Es muy, muy rápido lo que quería yo tomar en este respecto. Empezando por los antecedentes, ¿no? ¿Qué novelas hay que leer para conocer esto? Porque yo sí considero que se puede conocer la historia o la historiografía y los sucesos que nos han impactado, pues siguiendo las novelas, ¿no? Bueno, en cuanto a la novela de la Revolución, en antecedentes tenemos a La Parcela, que es de José López Portillo y Rojas. Esta es como si fuera una película de esas de blanco y negro, ¿no? Como esas de Pedro Infante, Jorge Negrete y eso, donde son dos grandes hacendados enfrentados por un pedazo de tierra en la cual sus caprichos y sus voluntades conmocionan a todo el pueblo. Muy interesante. Luego está Andrés Pérez Maderista y otras novelas de Mariano Azuela. Está uno muy interesante, que es Tomochic, de Heriberto Frías. Tomochic habla de este pueblo que es masacrado por las fuerzas de Porfirio Díaz y es arrasado, pero que bueno, hay que leerlo para ver cómo también la superstición y el misticismo, ¿no?, está presente desde ese tiempo en algunos de los pueblos de la Sierra Tarahumara, Mara, allá en Chihuahua, también en Sonora, ¿no?, porque pues todo está relacionado, ¿no? La Santa de Cabora es una santa que está allá en Sonora, a la cual los tomochitecos le hacían culto, ¿no? Entonces, muy interesante la novela, por cierto. Y La Bola, de Emilio Rabasa, que habla donde empiezan estos movimientos, en donde pues ya empezó la revolución y a veces no sabe ni a dónde los lleva. Que precisamente ya nos lleva a la novela que ya es de la revolución como tal, como les decía yo, la de Mariano Azuela, la de Los de Abajo, que le digo, yo la critico porque es desde el punto de vista de Jalisco, no es desde Chihuahua. Entonces muchos de los revolucionarios que se ven ahí son revolucionarios que no tienen clara la idea, porque en Jalisco no hubo un revolucionario como Villa. Estuvo Pánfilo Natera, adelante, pero una figura tan explosiva y que arrastraba como Villa, pues no la vemos. Bueno, de ahí nos vamos a José Vasconcelos, con lo que ya mencionamos, que es el Ulises Criollo, ¿verdad? Que luego vamos a con Martín Luis Guzmán en El Águila y la Serpiente. Martín Luis Guzmán tiene 3 libros muy interesantes. El Águila y la Serpiente, que precisamente habla de este movimiento villista, su cercanía. Está La Sombra del Caudillo, que ese ya es más lejano, es hasta 1829, pero se refiere a esta sucesión de Álvaro Obregón y Calles, donde bueno, los sonorenses se pelean, no quieren el poder, no quieren seguir ahí, y hay incluso traiciones entre ellos mismos, ¿no? Y finalmente la última de Guzmán, que es Las Memorias de Pancho Villa, ¿no? De ahí nos pasamos a Gregorio López y Fuentes, que tiene Campamento y Mi General, que ahí ya son novelas más cercanas al zapatismo. Si quieres conocer algo del zapatismo novelado, está en Gregorio López y Fuentes. Luego nos vamos a Francisco Urquizo, que se llama Tropa Vieja. Es la perspectiva de un militar, fíjense, de un militar en una novela de la Revolución. Qué interesante. De ahí nos vamos a José Mancisidor, que habla de Frontera junto al mar, y otro que se llama La Rosa de los Vientos, que por cierto, estas novelas también las hicieron películas del cine de oro mexicano. Esta es la visión de Michoacán. ¿Qué hacía Michoacán? ¿Qué pasaba en Michoacán? ¿No? Porque a veces nos olvidamos de algunos estados de la República que parece que no se convulsionaron, pero sí, ahí está su perspectiva. Que además en estas novelas de Mancisidor es muy interesante conocer el costumbrismo de esas épocas en ese lugar, ¿no? Como es Michoacán. Y luego nos vamos a Nelly Campobello, esta que les mencioné al principio, amiga de Martínez Guzmán, tiene 2 libros, que es Cartucho y Las Manos de Mamá. Cartucho es muy interesante porque está expuesto allá en Chihuahua, precisamente en Parral, cuando ya estaba la guerra de guerrillas. Entonces es una novela, bueno, es más bien una compilación de cuentos que hablan de esa etapa muy cercana a los villistas. Juan, vamos a un corte y regresamos. Ok. Y ahora se siente solitario. Después del forzado corte, continuamos escuchando las propuestas de Juan. Juan, adelante. Sí, ya para terminar mi intervención, les decía que nos quedan, por ejemplo, las novelas de José Rubén Romero, que se llama Apuntes de un lugareño y Desbandada. Igual son perspectivas desde un punto de vista de un estado más lejano, ¿no? Que no son los estados como Chihuahua, como Morelos, como Coahuila, como la Ciudad de México, pero que aún así son convulsos, ¿no? Viene Agustín Vera por La Revancha, Mauricio Magdaleno con El Resplandor, que Mauricio Magdaleno en esta novela hace algo muy interesante, ¿no? Porque escribe, es como posterior a la Revolución, ¿no? Donde la Revolución la quieren institucionalizar, ¿no? Entonces van por un joven prodigio a un pueblo, se lo llevan y el pueblo se emociona porque es la promesa de cambio, de evolución, de todo, pero finalmente regresa convertido ya en un ente político que no tiene, que ya no se identifica, ya no se siente parte ni siquiera de ese lugar. Entonces, obviamente para ellos es una decepción, ¿no? Muy interesante novela. Tenemos La Escondida de Miguel N. Lira y, bueno, las últimas novelas, es así desde la perspectiva de Chihuahua, que de Rafael F. Muñoz, la de Vámonos con Pancho Villa, que habla de los ya de la época de la Villa también en la guerra de guerrillas, con algunas exageraciones, ¿no? También trataba de mostrar la parte humana de Villa y también una parte negra. Y finalmente la otra novela de Rafael F. Muñoz es Se llevaron el cañón para Bachimba. Esa es también muy interesante porque da la perspectiva del movimiento de Orozco, de Pascual Orozco. Entonces, insisto, Pascual Orozco es un personaje, una figura muy interesante que, pues sí, degradó en algo no muy positivo. Y para finalizar, yo les quiero comentar una novela que va a llamar la atención, que a mí se me hace muy interesante. Y estoy hablando solo de las novelas que se escribieron cerca del movimiento, ¿no? Ya en otra ocasión hablaremos de las que están más lejanas al movimiento, las que son más recientes, con otros escritores como son Ignacio Solares. Ignacio Solares tiene muy buenas novelas, muy buenas biografías noveladas, como la de Felipe Ángeles, ¿no? La Noche de Felipe Ángeles es también una novela muy interesante, tiene cuentos como Columbus, ¿no? Este ataque, e incluso una recopilación que hace Ignacio Solares de estos, en uno de sus cuentos, es lo que podría haber pasado en ciertas circunstancias, ¿no? Pero bueno, de la que les voy a hablar es una escrita por un norteamericano que se llama, es Irving, ¿cómo era? Bueno, el libro se llama Tom Mix y Pancho Villa, ¿no? Rápidamente. Este libro es muy interesante porque a mí me llama la atención, está muy bien documentado el libro, el de Tom Mix y Pancho Villa, ¿no? Habla de este personaje. Tom Mix fue uno de los participantes del cine, todavía del cine mudo, pero del cine de vaqueros de Estados Unidos, de un cine pues apenas de inicio, ¿no? Imagínense, y que fue la gran figura. Pero entonces este libro narra de que Tom Mix viene a México durante la Revolución Mexicana y se une al movimiento y está cerca de los villistas, convive con Villa, pero el libro está fascinante. De verdad, se los recomiendo. A mí es de las novelas, es de las que más me ha gustado, ¿no? Es de las que yo sí se las recomiendo mucho. Está súper bien documentado. Te da una... Y además es emocionante, ¿no? Porque va siguiendo la vida de este personaje, de Tom Mix. Incluso Taibo, acerca de este libro, opina, dice, aunque es improbable que fuera real lo que sucedió a Tom Hicks, dice, no es imposible, ¿no? O sea, a mí eso me gusta, ¿no? Aunque es improbable, no es imposible. Entonces, se lo recomiendo mucho. Además, da mucha visión, se acerca a personajes como el mismo Rodolfo Fierro. Es interesantísimo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y curiosamente que lo escribiera un norteamericano. Lo escribe con una pasión y con un detalle, como lo hicieron otros, ¿no? Otros, el de Gringo Viejo, Canasta de Cuentos Mexicanos, y etcétera, etcétera. Entonces, yo con eso cierro. Les agradezco mucho la invitación. Oye, Juan, algo más. Mujeres interesadas en la revolución, que hayan escrito alguna novela, ¿no? ¿Tienes por ahí alguien? Sí. Además de Nelly, sí, ¿no? Nelly Campobello, sí, claro. Ella está, es muy bueno su compendio de cuentos, de Cartucho, porque además ella, bueno, dicen estudios que no era así, pero ella lo narra desde la perspectiva de una niña, ¿no? Por eso estaba con su mamá, que vivía en Parral, y que ella de niña veía todos estos movimientos, ¿no? Hay un cuento donde ella sale y decía que, ¿con qué jugaban? Pues con cadáveres, porque era lo que había. De pronto encontraban un cadáver así en las puertas de su casa y era con lo que había que jugar. Y que su mamá era muy cercana a los villistas y los curaba y se apasionaba. Entonces, desde la mirada de una niña, eso lo hace también muy, muy interesante esta novela. Fíjate, Un hogar sólido de Elena Garro. Es esto, jugar con cadáveres, ¿no? Entonces, también habíamos hablado de Felipe Ángeles, ¿no? También de Elena. Sí. Pero hay otra mujer, ¿no hay otra mujer? Hasta aquí de lo que yo tengo estudiado, porque obviamente pues hay mucho todavía por estudiar, no tengo detectada a otra. Bueno, finalmente, ¿algo escrito por ti? Bueno, yo hice mi tesis de licenciatura acerca de la figura de Madero en la novela de Ignacio Solares, Madero el Otro. ¿Podrías compartirla? Sí, sí, claro. ¿Cómo se las podría compartir? Pues a través de este chat. O igual lo mandas si a... Puedo agregarlo al chat del programa México. Sí. En la mándaselo a Gonzalo y él. ¿Cómo no? Entonces, ¿contamos con eso? Sí, claro que sí. Perfecto. Claro que sí. Y además, no. Tenemos pendiente otros programas, pues. Perfecto, yo encantado. Bueno, yo creo que ya vamos a estar mejor preparados para esos segundos programas, porque ya nos abriste el apetito, ya nos orientaste por dónde rascarle, y sobre todo cómo aprovechar tu presencia para poder conocer más de la historia de México. Algo que agregar, Gonzalo, Roberto, a ver, un punto de vista tuyo, siempre participas. Es suficiente, ya. No. ya me diste la voz. Hace algunos ayeres, cuando estaba estudiando ciencias de la computación, conocí a un cuate, creo que es de Mosoc, que estaba estudiando en la Volkswagen. No me acuerdo exactamente en qué especialidad, pero le gustaba mucho la historia. Y en aquel entonces me visitaba para que jugáramos ajedrez. Y me acuerdo que me preguntaba, ¿tú qué sabes de historia de México, no? Y yo, pues lo que me enseñaron en la primaria y la secundaria, y me dijo, no sabes nada. Así, literal, no sabes nada. Y siempre en su mochila venía cargando con libros de historia, ¿no? Y me acuerdo que sacaba uno y decía, solamente lee esta parte, ¿no? Y en algunas mencionaba pues esto, ¿no? Que ustedes acaban de compartir, de que la revolución nunca terminó, ¿no? Y no me acuerdo exactamente del libro porque nada más agarró, me lo enseñó, hasta estaba todo amarillento ya, muy usado ya, casi a punto de romperse algunas hojas, pero en ese libro mencionaba ello y me decía, quizás no terminé la prepa, ahorita la voy a acabar en la Volkswagen porque creo que entro en el bachillerato de allá. Dice, y ya voy a estudiar una especialización ahí para pues, quedarme. Les hablo del año que 2005, más o menos. no hagan cuenta, señores, de cuántos años tengo, pero le interesó mucho la historia, tanto que cada vez que jugábamos ajedrez, a veces sacaba alguna anécdota, ¿no? De, no, pues es que Obregón, no, es que Zapata, no, es que Villa, ¿no? No es que, y así sacaban, ¿no? Y por eso lo traicionaron a Madero, ¿no? Y entonces daba su perspectiva, ¿no? Ya no me acuerdo mucho de ello, ya tiene muchos años, pero la historia, a partir de ahí, para mí, la mexicana, comenzó a cambiar en perspectiva porque tenía razón, yo no sabía nada de historia. Y ahorita me pasó algo similar al escucharte, ¿no? Juan, entonces, al escuchar otras versiones y ahorita con la bibliografía que nos acabas de compartir, pues complementa, ¿no? Con, como bien decía Gonzalo, ¿no? El presidente, y yo a veces lo recuerdo, cuando él dice, esto va para los jóvenes, pues ahorita esta bibliografía que va a quedar en un audio que se va a transmitir y que voy a hacer la lista para ver si puedo encontrar los libros y compartirlo en la Biblioteca de México, El Árbol de los Mil Frutos, más tu tesis, pues que tengamos, ¿no? Esta idea de que lo que aprendimos en la escuela, los de mi generación y algunas otras, pues es nada, y ahorita con los nuevos textos del libro gratuito, pues quizás podamos tener ahí un complemento más, pero esto que acabas de compartir para mí ahorita ha sido también muy, muy importante. Con eso termino mi comentario. Creo que el libro que estás aludiendo es el de La Revolución Interrumpida, ¿no? De Gili. Puede ser. Te digo, porque nada más me enseñó la página, ni siquiera la portada del libro. Y le digo, ¿me prestas tu libro? Me dijo, no, porque se lo tengo que devolver a la biblioteca de la UAP. Nada más que lo saqué hace como un año. Que por ¿quién cierto, sabe si lo devolvió? Por cierto, esta visión de Gillen es interesante. Es un trotskista, ¿no? Y el trotskismo se puso de moda últimamente con Xochitl Gálvez. Y pues sí, si efectivamente se formó entre los trotskistas, pues debe tener algo de esta idea en torno a la revolución interrumpida, ¿no? Que era muy de los compañeros trotskistas. En fin, pues se abren muchas posibilidades. Y por cierto, tenemos una amiga que a veces nos ha acompañado, le interesa la novelística, Anaí Calderón, que no sé si podría decirnos, Juan, algo sobre la relación de la Revolución Mexicana y José Revueltas, que es lo que le interesa mucho a Anaí. Nada más como una probadita, ¿no? José Revueltas y la Revolución. Se podría dar, se podría hacer, yo creo que sí, una asociación. Pues, lo que podríamos comentar acerca de Revueltas, y yo creo que ahí sí me gustaría hacer una revisión un poquito más a profundidad, porque digo, vincular a Revueltas, ¿no? Que se la pasaba la mayor parte de su vida, ¿no? En las cárceles escribiendo, ¿no? Y para él las consideraba una beca, ¿no? Es la, yo creo que la rebeldía innata que él poseía, ¿no? La rebeldía que él sentía por pues también, ¿no? Por cambiar las cosas, ¿no? Por escribir y notar, ¿no? Podemos ver, digo, ciertos paralelismos, ¿no? Algunos lo consideraban extremista, ¿no? En sus pensamientos, ¿no? Al decir, pues, la forma de gobierno no es la que deberíamos tener, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cómo vinculamos a personajes como esos con la revolución? Pues por lo mismo, porque la revolución, después de que la llaman institucionalizada, es un oxímoron, son dos términos semánticamente opuestos. No puede ser una revolución con institución. ¿Cómo no? Ese es el PRI. Es un hecho, es una mentira. No, es muy interesante el oxímoron porque se convirtió en realidad. Bueno, en fin, eso es una discusión que tiene que ver con la lógica. Pero bueno, ya que está su hermano Silvestre Revueltas, desde la música se acercó a la Revolución Mexicana. Y fíjate que hay un espacio también explorado o inexplorado, que es el corrido de la Revolución, Y hay un buen de corridos a Pancho Villa. Ahorita está una serie de canciones de Pancho Villa y hay un... Sería la revolución popular, ¿no? La revolución popular, ¿no? O sea, hay una forma de expresión. Que canta el pueblo. Una forma de expresión literaria, una forma de expresión filosófica, una forma de expresión incluso hasta representativa en el teatro, en las películas, ¿no? Y otra que es la de pues, la del pueblo, la de los corridos. Ya estás, bueno, ya se abrieron muchas puertas porque tiene que ver con el nacimiento del mariachi y de la canción ranchera y con Lucha Reyes específicamente, que se presentaba como la macha de México. En fin, se abren muchas posibilidades y quiero terminar simplemente a quienes nos escuchan, pues acercarse a estos temas. Vamos a tener la oportunidad de invitar a Juan en otras ocasiones para que sigamos aprendiendo todos de todos. Y recuerde, México, el árbol de los mil frutos, los martes y los viernes de manera regular de 9 a 11 de la mañana. Programas especiales de 9 a 11 de la noche, pues cuando se nos pega la gana, ¿no? Entonces, estén ustedes pendientes. Y nuevamente reiterarle la invitación a Juan para que no solamente nos acompañe en algunos programas, sino que se convierta en un colaborador más o menos permanente de México, el árbol de los mil frutos. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Hasta entonces, México, el árbol de los mil frutos. Ahora sí, borracho Huerta, harás las patas más chuecas al saber que Pancho Villa ha tomado a Zacatecas.